Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, sí, muy buenas noches. Volvimos a comenzar con el 73 de ¿Para dónde corres? Hoy, último martes de enero. Cristian, ¿cómo le va? Muy bien, sí, es el último martes de enero. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Por favor, el 73 es el Rengo. El Rengo, sí. No sé, qué raro que le pongan un número al Rengo. Pero bueno, yo siempre tengo, cuando a uno le falta el brazo es manco. Sí. Claro. Y cuando le falta el pie, ¿qué es? Panco. ¿Qué sé no yo? Sé. No entiendo eso. Hola, Male. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué linda la coronita de flores que se trajo hoy en el ¿Vio? Pelo. Vio. Muy bonito. Me hace acordar a Gilda. ¿Cómo anda? ¿Bien? Para hacer juego. Lo bien. Bueno de la radio es esto, que no, uno se imagina cosas. Uno se puede imaginar un montón de cosas. Exactamente. ¿Cómo le va, Carla? Bien, hoy estoy bien también, pero un poco cansada. Sí, como agobiada. Y por el calor, el fin de enero. Sí. Es largo enero, ¿se dio cuenta? Hay menos sí. gente en la calle igual. Sí. Uno maneja más rápido, anda eludiendo. Es como coches. Un desierto. Pero llega uno con los últimos alientos a febrero. Sí, eso es cierto. ¿Qué sé yo? No sé, complicado. ¿Cómo anda, Marce? ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo se ve acá el fin de enero en la Boca? Y yo creo que voy a ir a la reserva ecológica, a la parte de atrás, y me voy a empezar a bañar. Mira. Es un chapuzón ahí, ¿no? Un chapuzón, ¿no? Y sí. Hay bañeros, vio que no se dice bañeros, se dice guardavida, pero... Guardavida. Sí, no te dejan meterte igual. Pero está todo contaminado igual. Y bueno, ahora que no pagan impuestos, les pueden habilitar las piletas, ¿no? Y sí, las piletas. ¿Las piletas? Las piletas... Las de Parque Norte, ¿no? Las de Boca. ¿Te creíste que era para todos? No. Era una ilusión. Era una ilusión. La pileta para gente de plata. Vos necesitás mojarte, tirate un poquito de agua con una manguera para arriba. Es más, una botella, tirás el agua para arriba y buscás cuando cae el chorro. Pero no estamos solos. También vino ella, otra vez, la señorita Denise de Marco. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo los trata el calor por acá? En el estudio nos estamos asando, es una especie de sauna donde estamos. Nos falta rotar como una especie de pollo. Un espiedo. Hablando de cómo hacer el pollo. Pero no me quejo porque cuando ponen el aire a full me... Me da frío. Me da frío. Usted es la que se queja con el frío, la que se queja... No me la haga que esto. Nada, le viene bien. La otra vez escuché en un programa de esta radio que le pagaban un café a Carlos Zaira para que arregle el aire. Podemos poner... ¿Cuánto sale un café? Yo no tomo café afuera porque es caro. Depende de dónde lo tomes. En la Biela, por ejemplo. El lugar más caro fuera de Juan, la Bombonera, me pidieron como 60 pesos por un café. ¿Cómo? ¿Quién va a tomar un café en la Bombonera? Bueno, no sé, digo... Moyano, de lo tomes. Yo le voy a decir a mi amigo Moyano que me invite a tomar un café en Independiente. Tiene lindo bar, tiene Independiente en la sede, ¿lo conoce? Arriba de la cancha de madera del Botaro. ¿Sabes qué? No, voy más a la de la calle La Boyacá y deja bastante que desear el lugar. Y eso que no fue un día de lluvia, no sabes lo que entra agua por todos lados. Bueno, pero bueno, Moyano, ponete media pila, viejo. Ahora dicen que la va a techar ahora la cancha, ¿escuchaste? ¿La de 11? Sí. Es que, y no sé, para que la gente no mire desde arriba, qué sé yo, ando a saber para qué. Pero bueno, ¿a quién le quiere dedicar el programa, Cristian? Bueno, yo se lo dedico a toda la gente que veranea, que se va a la costa, que puede aprovechar y tiene suerte para irse a la costa. Así que bueno. Aproveche y vaya. Aproveche y vaya. Si tiene para pagar esos peajes carísimos, claro, y la nafta carísima, vaya. Es un presupuesto, pero sí, bueno. ¿Cree que se lo voy a dedicar a alguien? ¿Usted se lo quiere dedicar a alguien, Marcelito? A Gustavo. A Gustavo Cachán. A Gustavo Cachán. Bien. Usted. A los trabajadores. A los trabajadores que resisten. A los trabajadores que resisten. Que resistimos, che, somos trabajadores. Sí, somos trabajadores. Ya nos despersonalizamos. Claro. No, ya uno termina diciendo, perdón, Cristian, pero esto que dice irse de vacaciones es un presupuesto. No, claro. Antes irse de vacaciones era un derecho. Un derecho, ¿no? Exactamente. Carla. Yo me voy a permitir no dedicárselo a nadie hoy. No bien. Se le ocurre nada. Está bien, no se lo dedica a nadie. No, a nadie. Para mí. A mí me lo dedico. Deni. Yo también a los trabajadores y al pueblo en general que se acuerda que hace unos años vivía un poquito mejor. Sí, te arrepentiste, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora a hueyajo. Pensaba en los chanchos y la famosa de no te hagas el chancho rengo. ¿Qué pasa? ¿El chancho rengo no lo matan? ¿El chancho sabe hacerse el rengo para que no lo maten? ¿De dónde viene esa frase? No sé, yo no sé mucho de chanchos. Lo único que sé de chanchos es que una vez viajé y había una feria de chanchos. Y ahí vi chanchos que vendían de los campos y los chanchos que vendían a otros chanchos. Chanchos que vendían a la gente para, qué sé yo, para que se los lleve a sus quintas o para que los hagan jamón, no sé. Jamón. A los chanchos se... Perdón, una pregunta. Con todo respeto, sí. Cuando vos vas al campo a comprar un lechón, ¿no? Se lo meten en agua hirviendo, ¿puede ser? No, yo le cuento. Usted va y elige el chancho, ¿sí? Sí. Le dice, yo quiero ese. Entonces va el tipo y lo mata. Que el chancho, cuando lo vas a buscar al corral, empieza a llorar, sabe que lo van a matar. Es muy loco eso, el llanto del chancho. Además llora como una persona. Oh, eso me mata. Sí, al chancho también lo mata. lo matás. Sí, sí, lo tenés que colgar de las patas de atrás, le clavas un cuchillo en el corazón. ¡Ay, no! Bueno, yo les cuento cómo es ese procedimiento. ¿Cómo elegís al chancho? Si es gordito. Por gordito, claro. Ah, ese, nosotros este tiene carne. Vamos muerto. Claro. Este va a tener... Por eso lo yo creo que no llego a fin de año. Claro. Bueno, y el chancho tiene como un pelo duro, tiene cuero, claro, como el cuero cabelludo y un pelo duro. Sí. Bueno, lo que se hace es se le echa agua hirviendo y se le saca con esa agua hirviendo los pelos. Es como una depilación. Pero ya muerto. Claro, ya está muerto. ¿Pechito de cerdo? Sí, eso está adentro igual. Ah. Adentro del cuero. Pobrecito. Sí, es muy triste ver morir un chancho y lo mismo que las ovejas que lloran. Pero bueno, veo que y una... las vacas. Sí, yo viví en el campo y esas cosas se ven habitualmente, es más, uno... ¿Sabes que hay chanchos muy grandotes? Por ejemplo, yo tenía una chancha de 140 kilos, por ejemplo. Ah, sí, yo vi, sí, en escuelas rurales. Sí, es grande como esta mesa, por ejemplo. Y vi cuando tenían a los chanchitos. Claro, pueden tener 12, 15 chanchitos. Es impresionante. Pese a todo que cuando uno es un poco sucio le dicen, sos un chancho. ¿Saben que el chancho es uno de los animales más limpios que hay? Sí, que eso hay? Lo sabía yo. Exactamente. Bueno, digo, rengos famosos y pensamos en algunos. Para los más viejos me acordaba de Mr. Dylan, aquel convoy de las películas. También nos acordábamos del Rengo Rendo, jugador de Huracán. Del Rengo Díaz, jugador de Lanús, de Independiente y de Huracán. De Huracán, sí. Y ahora creo que juega en Almirante Brown o en algún equipo de la B. Y también del Rengo Sofovich, que se ponía loco cuando le decían Rengo, ¿no? Tenía una patita de palo, pobre. ¿Ustedes se acuerdan de algún Rengo más famoso? No, yo no. ¿Male? No me acuerdo. El Pirata Rengo. Claro, estaba pensando en Pirata. Pirata sí se me viene a la cabeza. Vale, están conduciendo el país actualmente. Claro, yo pensaba Rengo de día, Cojo de noche. Porque hay dos maneras de decirle, ¿no? Bien, señores, después del chiste estúpido del día, vamos a ver por qué usamos la alianza en la mano izquierda. Bueno, estuvimos pensando en algunas tradiciones que a veces hacemos y no nos preguntamos bien por qué, ¿no? Como esas cosas que uno hace porque es así y no se pregunta qué significado tiene. Por ejemplo, encontramos de la alianza que va en la mano izquierda, pero esto se diferencia para algunos países y para algunas religiones. Ese es su derecho, Male. Sí, pero yo no... ¿Tienes alianza? No tengo alianza. Éramos tan pobres. Por ejemplo, los cristianos... lo usan en el dedo anular de la mano izquierda. ¿Los quiénes? Perdón. Los cristianos. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué sé yo? ¿Tiburón? No sé. No todos somos cristianos acá. No, pero digo... Algunos serán ateos, otros serán judíos. ¿En qué dedo índice? En el anular de la mano izquierda. Ah. ¿Por qué? Porque ahí está la vena cava. La vena cava va directa al corazón. Y cuando se coloca el anillo, sería como ese símbolo de la unión en el amor. Que no es lo que cuando te dicen tengo una cava. Después se la sacan algunos, ¿viste? Ah, por eso se la... Una cava es un lugar donde se guarda el vino, perdonen. Que... No iba a decir uno. Porque iban a decir cualquier grosería, ¿no? Horacio Cava. No. Nada, ¿viste que algunos después se sacan la alianza, se la guardan, se la ponen, se la sacan? Sí. Después la pierden. Dicen se que fue no es bueno, ¿no? Como jugar con la alianza, que te la sacás. Dicen que no se hace eso, que mala suerte. Igual. No sé, yo... No uso alianza. Por ejemplo, los romanos antiguos y los egipcios también tenían creencias, ¿no? En el dedo anular existe también un... Bueno, también para ellos esto de que iba directo al corazón. Pero los romanos, por ejemplo, le llamaban la vena del amor. Mire. ¿Mm? Y fueron los primeros... Son tan románticos los romanos. Sí, los romanos fueron los primeros en usar anillos de bodas en el dedo anular de la mano derecha. ¿Y en la izquierda? No, derecha, primero ellos derecha. Y en aquel entonces se creía que la mano izquierda era de la mala suerte. Y después pasaron a la derecha. O sea, usaban la izquierda. Porque la vena cava, ahí está, porque la vena cava está en la mano izquierda. Por eso se usa de la mano izquierda, antes se usaba de la mano derecha. Y una pregunta, ¿en ese tiempo discriminaban a los zurdos? Sí, siempre se los discriminó. Me parece que sí. Pero, por ejemplo, en la India, durante muchos siglos, se acostumbraba a llevar anillos solo en la mano derecha porque la mano izquierda era sucia. Y hoy en día se les permite ponerse los anillos de bodas en las manos que quieran. Después, por ejemplo, Alemania y Holanda, los enamorados usan anillos de compromiso en la mano izquierda y después de la boda, en la mano derecha. Y ahí marca ese cambio de estado. Miren. O sea, vos pasas de no sé, de ser que acá se usa alianza de plata si son novio y compromiso y después de oro cuando te casás. Sí. O eso era la época que la gente tenía plata. Ahora me parece que un anillo de coco que vale 20 pesos ahí en la calle en Boedo. O te lo tatuás, sino no, más claro. Claro, te lo tatuás. La alpaca. No, ahí veo esos de coco que son baratísimos. 3 sí. por 20 creo. Ay, qué feo. Bueno, éramos pobres. Y según la tradición judía, por ejemplo, el novio le pone el anillo a la novia en el dedo índice de la mano derecha, ya que es el dedo más importante de la mano. Después de la ceremonia, las chicas se lo ponen en el dedo anular de la misma mano. Y los países donde el anillo de boda se pone en la mano derecha es, por ejemplo, en Noruega, en Dinamarca, en Austria, en Polonia, en Bulgaria, en Rusia, en Portugal, en España, en Bélgica, en Ucrania, en Grecia, en Letonia, en Hungría, en Colombia, en Cuba, en Perú, en Venezuela. Todos de la mano derecha. Todos de la mano derecha. Bien. Y acá de la mano izquierda. De la mano izquierda porque por esto que les contaba de la vena cava. Claro, hay gente que no tiene corazón, entonces no tiene vena cava. ¿Qué es eso? ¿Y será por eso lo del reloj también? Lo del reloj es también... No, lo del reloj es por otra cosa. Ah. No tiene que ver con el amor. Es más que nada para que quede libre la mano que menos se usa, ¿no? También, atendiendo a las costumbres, el reloj se usa en la mano que está siendo menos utilizada. Es decir, una persona, por ejemplo, diestra, debería colocarse el reloj en la muñeca izquierda. Y una persona zurda lo debería usar en la muñeca derecha. Bien. ¿Las mujeres usan relojes en la derecha siempre? No, en la izquierda. Yo soy diestra y lo uso en la izquierda. Ah, bien ahí. Porque si vos pensás que... ¿Cómo bien ahí? Tiene que bien ser la que más te queda habilitada. Porque claro. Si usás más la derecha para fijarte la hora, tiene que ser la que más inutilizada está. ¿Y los botones? No, yo la uso de la derecha. ¿Y los botones por qué vienen también en las camisas? Eso creo que no se usa más. ¿Sabes qué? Hasta es verdad lo que dice Marce. El cinturón, los hombres se lo ponen para un lado y las mujeres para otro lado. Eso creo que quedó... Sabía eso, por Dios. Claro, quedó como perimido, me parece, pero el hombre se pone el cinturón de la izquierda hacia la derecha y la mujer al revés, de la derecha hacia la izquierda. Y lo que él dice que antes las camisas o los pantalones para el lado que se abrochaba ahora, era también, Dani, de hombre o de mujer. Ahora me parece que no. Pero ahora también hay camisas con botones. Claro, pero no sé si difiere. Me el botón que está en la parte derecha. Sí, en el hombre. Sí, en la parte derecha. Y en la mujer de la parte están izquierda. En la parte izquierda. Y en las mujeres, los botones están en la izquierda y los ojales en la derecha. Sí, sí. Y los pantalones también. Sí, no sé por qué. Por cómo te abrochas el saco. Podemos investigar. Claro. No, los pantalones también, no lo puedo creer. Sí, son distintos. Qué sé yo, es raro. No me renguen ahora, que estamos en el programa 73, donde el rengo es... Digo, si el tuerto en el país de los ciegos es rey, el rengo en el país del que no tiene piernas también es rey. Para pensar, ¿no? Es enero, Dani. Es enero. Para pensar. Tenemos pocas... El rengo es ministro de Economía. ¿No era de trabajo? Por ejemplo, ahí está. Estaba pensando, si el rengo entre la vice y el ministro es rey. Podría ser. Señor, ¿tiene ganas de escuchar a la renga? Usted que está en su casa con este calorazo. Sí, cómo no. Abanicándonos, hablando de ministros, de vices y de políticos. Negra mi alma, negro mi corazón. Oh, ¿En quién habrá pensado Giso cuando hizo este tema? En mí. ¿En vos? Sí, soy fanática. Qué grande, por favor, qué grande. Hoy pasaron mis grupos, che. ¿Cómo? Hoy pasaron dos grupos que me gustan a mí. Exactamente, no, hoy no, es el primer tema. El primer tema, la otra sí, vez. Sí, yo la entendí igual, porque veníamos escuchando en el auto mientras veníamos para acá, claro. Escúcheme una cosa, la verdad que es raro además encontrar música que le gusta, porque Fito Páez no le gusta. No, sí, Fito Páez sí. No, como se llama, Los Piojos no le gusta, no. Calamaro no le gusta. Calamaro sí. ¿Y quién era que lo dijo otro día? Dijo que Dividido. No, Dividido. Las Pelotas. Las Pelotas. Ah, listo. ¿La Bersuit? No, tampoco. Digo no, por no. Eso. ¿Sumo? Sí, Sumo sí. Bien. Qué lindo escuchar esta música. Me encantó. ¿Tenemos algo sobre Jason, el de Beverly Hills 8436-2011? Sí, tenemos algo. El famoso por interpretar a Brandon Walsh en la exitosa serie Teen Beverly Hills 90-210 contó en las redes sociales que hace 22 años le pegó al empresario Harvey Weinstein y nunca pudo volver a trabajar para su empresa. Tara Strong, amiga del actor, reveló en Twitter que la carrera del intérprete de la serie juvenil fue boicoteada después de este hecho. Todo sucedió en una fiesta de Miramax, productora fundada por los hermanos Weinstein, después de la gala de los Globos de Oro de 1995. El relato de la discusión entre el productor y Presley no es del todo claro. El actor, que confirmó las palabras de Strong, explicó cómo había sucedido todo a través de su cuenta personal de Twitter. Contó que todo comenzó con un malentendido. Harvey me dijo que me tenía que ir. Me estaba yendo cuando me agarró de un brazo y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije que me había dicho que me fuera y me estaba yendo, recordó. Y continuó. Me agarró más fuerte y me dijo que saliéramos fuera para hablarlo. Eso era todo lo que necesitaba oír. Lo empujé y le pegué un golpe en la cara, aseguró el actor, que fue expulsado del evento por los guardias de seguridad. Y bueno, nunca pudo trabajar más. Qué quilombo. Sí. Los actores son bravos también, porque se creen que pues son famosos. Son muy egocéntricos. La otra vez vio que a San Paolo le puteó a un policía, un quilombo también hubo ahí en diciembre, antes de la fiesta o después de la fiesta. Complicado. Qué partido que ganamos, por favor. Bueno, no voy a hablar de eso, porque Nico Moggia se enoja, pero bueno, no importa. No sé, la verdad es que es complicado. El otro que está complicado y como actor es el de House of Cards, Kevin Spacey. Sí, Kevin Spacey creo que se dice. Spacey. Sí. Spencer le mandé. Spencer sí. Es el de. Bueno, de mamá. Bueno, Kevin Spacey y otros famosos que fueron acusados de acoso sexual. El caso de Kevin ha abierto el melón. La semana pasada salían a la luz una gran cantidad de denuncias de acoso sexual contra el actor. Salió el primero y de pronto todos empezaron a unirse a la denuncia. Lo echaron de House of Cards por esta denuncia, ¿vio? Sí. Es más, van a ser como que él murió y la que sigue a cargo... No sé, yo dejé de ver ahora porque me aburrí un poco. Pero como que la que sigue a cargo de la presidencia de Estados Unidos va a ser la esposa, que era la vice. Mira, a mí también me aburrió. Sí, lo dejé de ver. Yo vine las primeras 3 o 4 temporadas y después me aburrió. Bueno, sin embargo, no es el primer actor que ha sido denunciado. El caso del actor se une al de Harvey Weinstein, el productor que ha sido acusado de haber abusado a una gran cantidad de actrices en su pasado. Así los medios americanos se llenan de denuncias, de críticas y de polémicas. Todo un azote a Hollywood, que está contaminando la imagen de la capital del cine. Sin duda, uno de los últimos nombres que ha saltado a la portada de los medios y que ha causado una gran revolución ha sido el de Ed Westwick. La actriz Christina Cohen ha denunciado ahora que fue violada hace 3 años por el actor Gossip Girl. ¿Quién es? No sé. No los conozco. No los conozco a ninguno. Me desperté abruptamente con Ed encima de mí y sus dedos penetrando mi cuerpo. Sostuvo la actriz. Sí, pero heavy. Escúcheme una cosa. Para dormir... La chica, ¿cómo se despierta de estar dormida con el tipo si no sabía, si no quería? Y se durmió y después vino él. ¿Y pero en dónde se durmió? ¿En su casa? ¿Tenía la llave? Y sería en una fiesta, en una reunión. Y él la violó. Bueno, eso es lo que denuncia. Sí, sí. Hay que creerle. Bueno, también Steven Seagal, John Travolta, Christian Slater o Rob Lowe. Son algunos nombres que ya habían salido en la lista de actores que habrían abusado de alguna de sus compañeras de reparto o de parte del equipo técnico. Durante mucho tiempo estuvieron calladas, hasta que decidieron salir y dar la cara. Uno de los casos más polémicos de estos últimos años fue el de Casey Affleck, El actor se tuvo que enfrentar a la opinión pública después de haber negado los hechos. De hecho, se tuvo que perder muchas galas para no enfrentar a la polémica. Casualidad es que su hermano Ben también tuvo que hacer frente a este tipo de acusaciones en el pasado. Entre las mujeres, Demi Moore y Britney Spears también han sido acusadas. El ex mayordomo de la actriz dijo que le había tocado de una forma poco apropiada. La cantante fue... ¿Demi Moore? Sí. Bueno, Demi, si vos querés venir, yo estoy acá. Está acá, Dani, esperándote, sí. Sí, podemos hacer la escena de la cerámica, del jarrón. Ah, claro, sí. Sí. De Ghost. También es la claro. Hizo la película que el marido... ¿Quería hacer una propuesta indecente, propuesta no es? Indecente, sí. Y también de striptease. Bueno, la cantante fue acusada por su guardaespaldas de la misma manera. Entre los directores, Woody Allen fue acusada por su hija adoptiva, Dylan Farrow, de haberse aprovechado de ella en más de una ocasión. A Oliver Stone también le acusó la modelo Carrie Stevens, que denunció que le había agarrado el pecho hace 20 años. Todos violadores, sí, abusadores. Sí, me llama la atención tantos casos y tan como famosos, ¿no? Como complicado que usando esa fama, ¿no? Puedan aprovecharse de un otro, o sea, hombre o sea mujer, ¿no? Sí, me parece que pasa por ahí. Señores, vamos a vender, vamos un poquito una tanda y... Denny, estoy acá. Denny Moore. Vamos a hacer la escena del barro. Barro tal vez. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radio Gráfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos, ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, bailando. Arriba las mesas. Correte, que me pillaste el dedo. Uy, perdón. Esto de bailar juntos con el calor que hace no da. Estamos todos descalzos arriba de la mesa, acá. Claro, escúcheme. Bien, bailemos un lento. ¿Ya empezaron? No. No. ¿Qué tenemos? ¿Podemos jugar con esto? Sí, sí. Pero ojo. Y sí, porque ahora que sé la noticia es como que si me siento perseguido. Claro, ojo con lo que estoy jugando. Claro. Se trata de que algunos juguetes pueden espiar. Según el FBI, hay un peligro oculto en los regalos para chicos que se conectan a internet. Los juguetes que tus hijos desenvuelvan en Navidad, o sea, que ya desenvolvieron en las fiestas. No esperan un minuto. Ah, o sea que si te regalan una Play te pueden estar espiando. Papá Noel en diciembre no estuvo atento, me parece, con esto, ¿eh? No, no, me parece que no. A ver, ¿cómo es? O fue partícipe. Claro, a ver si Papá Noel no está, no existe más y son están, agentes de... Son agentes De la DEA, de la KGB. ¿Existe la KGB? No. Bueno, parece que pueden invitar a hacker a tu casa. La advertencia proviene del FBI, que dijo que este año que los juguetes conectados a internet podrían ser aprovechados por hackers para escuchar conversaciones o robar información sobre los niños. ¿Qué mierda le van a robar a un niño información? Como marketing, decís. Claro, jugar a la Play todo el día y estar mirando youtubers. Déjense de joder. Claro. Igual me acaba de llamar mi amigo José Espía, que me dice que Papá Noel sí existe y que sí los existe. Espías en realidad son los renos, que son renos entrenados para espiar, que trabajan para algún servicio de inteligencia. Bueno, el FBI no señaló juguetes ni marcas específicas, pero dijo que cualquier juguete conectado a internet con micrófonos, cámaras o localizadores pueden poner en peligro la seguridad y privacidad del chico. Ahora, ¿por qué los agentes del FBI que avisaban esto tenían grabado en el bolsillito del saco negro la propaganda de Apple? No sé. Capaz que les mandó Microsoft, qué sé yo, o Apple, no sé. Manzana, ¿no? Cuénteme algo, ¿le gusta? ¿Qué juguetes recuerda de su infancia, Male, que le hayan regalado que quiso mucho? Los Pony. Mi pequeña la Barbie. Pony. ¿Tenía el peinecito para peinarlo? Sí, y tenía como la familia de los ponis. Ah, todos los ponis. Eran como varios. Los ositos cariñosos. Le conté cuando... Las Barbies. Pitufos. Perdóneme, le conté cuando... Los pitufos... No, los pitufos no me gustaban. Me gustaban, pero no tenía juguetes de pitufos. Las Barbies sí. El pinipón. Sí, los pinipón, Mazinger tenía yo. Ah. Los halcones galácticos. No, ese no. Eso de hombre. Escúcheme, le conté cuando hice de ositos cariñosos que yo hice la obra. ¿Sabes lo que era estar adentro del trajecito ese amarillo? Haciendo los ositos cariñositos. También Flavia Palmiero no bailaba con los ositos cariñosos. No, con el señor televisor. El señor televisor. Eso ya lo conté, creo, alguna vez que fui a ver a Flavia varias veces. Llevé a mi hija para verla. Sí, sí. A Flavia. Sí. Y usted vio a Flavia. Yo vi a Flavia. Sí. Muchos papás llevaban a ver a Flavia. Claro, era muy linda Flavia. Creo que sigue siendo una señora grande y muy linda. Igual ahora los juguetes son distintos. Va, sí. No sé. Por ejemplo, hay muchas pistolas con cartuchos de goma. Ah, no me gusta. Nunca le regalé a mis hijos esas cosas. Gomeras. No son gomeras. Arcos y flechas. Son como, claro, con arcos y flechas. Los varones juegan con esas cosas. Sí, yo jugaba a los soldaditos y a los indios. ¿Sí? Los chiquititos, ¿viste? Los que venían del ejército. Yo tengo de mi viejo soldadito, en realidad del marido de mi vieja, soldaditos de plomo. Ah, mirá qué bueno. Todavía tengo. Carla, ¿algún juguete así que haya recordado mucho? Mi osito que se llamaba Pancho, que me traumatizó porque vendió el auto de mi papá y mi osito estaba ahí, así que lloré por muchos años. ¿Lo dejó pegado en la ventanilla? Se lo olvidó, se lo dejó en el asiento de atrás y yo tenía... No lo pude ir, no sé, no le importó. O sea, yo quedé traumatizada, lloré por un montón de tiempo. El papá dijo, a ver si voy a buscar el oso y me tengo que pagar el motor de este auto fundido claro, que vendí. Claro, ya ahora que me decís de este auto, no voy a buscar el oso ni loco. Claro, te compro otro ahora oso. Ahora encontramos la raíz de del trauma. Claro. El oso perdido en el auto. Mi prima Mónica, que le mando un beso si está escuchando el programa, tenía un muñeco que se llamaba Hugo. Mi prima y yo tenemos la misma edad, nos criamos juntos, vivíamos juntos en la misma casa, en el conventillo de Avellaneda, y adoraba ese Hugo, y a mí me tenía podrido, y era mala mi prima, era mandona, y agarré un día y se lo metí a Hugo en la pileta de la Pelopincho, le salía agua por todos lados, tenía los ojos móviles, le quedaban los ojos dados vuelta como si se hubiera parecía la Rito. ¿Y quedó traumatizada como yo? Sí, mi prima sí, no me habla todavía. Hace 45 años. Yo tenía, como crecí en los 90, tenía un montón de juguetes a pila. Le pedía todo, viste, lo que salía en la televisión, y tenía la que andaba en roller, la que comía, la que aprendía a hablar, viste. Después la que hacía helados, sí, la que amasaba. Sí, todo eso pedía, sí. Yo. Ahora también es jodido esto de las pilas, ¿eh? Cómo odio a la gente que regalaba juguetes que hacían ruidos a pila. Siempre sí, tiré las pilas de mierda. Sí, generalmente cuando tenés bebés te regalan todos juguetes que hacen ruido. La gente no sabe que uno está 24 horas con el bebé y con los juguetes que hacen ruido. Sí, es así. No hay que regalar juguetes con sonido. No, yo tenía los juguetes. Hay que regalar juguetes, sí. Sí, yo tenía los juguetes de Brigada Cola. Ah, bueno. ¿Cómo se llamaba el perro de Brigada Cola? Ay, ¿cómo era que se llamaba? Ay, no me acuerdo, pero estaban los hermanos Eric y el... Después tenía los de los Power Rangers, que se transformaban, se le daba la vuelta a la cabeza, ¿viste? Se transformaba en hombre y después se transformaba en ninja. Muy bueno. Yo era socio de El Agujerito Sin Fin. Ah, mirá. Bueno. Mirá qué bueno. A mí me gustaba La Historia Sin Fin. Qué buena película. Con Ford, ahí, ¿no? ¿Falcon o Ford? Falcon, el perro que vuela. Algunos volvieron, porque, por ejemplo, ahora están las Tortugas Ninjas como recicladas. Sí, mucho. En una versión nueva. Uy, las Tortugas Ninja también. Qué lindo, qué nostalgia. Tenía, claro. Yo tenía el auto de las Tortugas, la camioneta. Ah, ¿sí? No, yo no tenía nada. La que pero manejaba Abril. Ah, no me acuerdo tanto los nombres. Claro, y yo no sé, iba a contar algo de los juguetes y me olvidé que estaba por contar de... Sus juguetes eran de madera, que los hacía su papá así. Claro, construía. Los construía. No, yo tuve juguetes así de soldado. Yo jugaba al Far West, cosa que ahora los pibes no juegan al Far West. Al convoy. Además yo vivía en el campo y entonces andaba a caballo, como los verdaderos del Far West, ¿no? Estoy pensando cómo serán los juguetes cuando tenga hijos. O sea, me gustaría que fueran más como neutrales, ¿no? Como que, qué sé yo, menos sexistas, eso de la famosa muñeca para la nena, el bebé, y para el pibe, los autitos, ¿no? Sí. Bueno, ahora creo que hay más pluralidad en los juguetes. Sí, cuando usted contaba lo de los juguetes a pilas, me pensaba, porque decía, usted tenía todos los juguetes ahí por haber. Por suerte, la verdad que no me faltó nada y nada, y mis viejos me daban todo esto y la verdad que ahora me arrepiento porque teníamos tanto que ya no sabía qué pedir, era como... Es complicado cuando es así. No, pensaba varias cosas, ¿no? Porque ahora todos quieren la fábrica de helado, la fábrica de esto, todo se fabrica. Y lo otro, ¿usted sabe cuál es la Barbie más cara que existe? ¿Cuál? La Barbie divorciada. Porque viene con la casa de Ken, el auto de Ken, la quinta de Ken, el avión de Ken. Es un quilombo, señor. Bien. ¿Por dónde vamos? Juguetes que espían. Ah, esto mismo. No se deje espiar por su juguete, amigo. ¿Sí? A la noche, como Toy Story, se levantan y te espían. Te levantan la sabanita y miran qué tenés y esas cosas. Te aparece un Chucky por ahí. Claro, ojo con eso. Cualquier cosa así, le podés echar la culpa al juguete. No fui yo, fue el juguete. ¿Sí? Los que sí están revolucionando y no los juguetes son los chinos, ¿no, Cristian? Sí, en China. Insólita iniciativa en China. Hacen papel con caca de osos de panda. ¿Papel higiénico? Porque es papel para caca. Dice, una empresa produce desde pañuelos hasta pañales ecológicos. Un papel de mierda, claro. Exactamente. Los 10 kilos de excremento que genera un panda adulto por día son altamente ricos en fibras porque los animales más adorables y virales en las redes sociales... Porque comen bambú todo el día. Claro. Por eso tiene fibra. Sí, se alimentan exclusivamente de bambú. Por el gancho... No, perdón. Así que así una compañía china se dio cuenta... que podía crear papel para el hogar a base de esas heces por el gancho de quienes aportarían la materia prima. La compañía papelera Sichuan Qiaowei Feishen, dedicada a la producción de papel sanitario, servilletas y pañuelos de marca Panda Poo, caca de panda. Panda Poo significa caca de panda. Y fíjate con lo que te estás limpiando la boca, ¿eh? Dale. Estás resfriado y cagaste. Claro. Un papel de mierda para sacarte los mocos. Claro. Este momento la auspicia. Papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Y ahora con caca de panda. Sí, que le permitirá reciclar el excremento y restos de alimentos de los pandas de tres bases del centro de Duxiangxian, Wolon y Vivenxia. Tengo un acento medio chino. Medio chino. Ah, sí, trajo envase. Guangshan. Trajo envase, era caramelo. En Okinawa. Un investigador de este centro indicó que un panda adulto consume de 12 a 15 kilos de bambú al día y absorbe la fructosa del bambú, lo que evita el proceso de tener que hacerlo artificialmente. Qué loco, ¿no? Qué lindo, sí. Qué loco limpiarte la boca con eso. Bueno, pero es reciclable. Está bueno eso, claro. ¿No? No se talan árboles. Claro, ¿qué hacemos con tanta caca, no? Sí. Bien, acá tendríamos para hacer papel higiénico para dos mundos, más o menos, con la caca que hay en este lugar, ¿eh? Ah, sí. Y, ya sabemos de qué estamos hablando. Bien, señores, los famosos malos estudiantes. Sí, los famosos que fueron malos estudiantes. Sí, puede que todos ellos hayan triunfado en sus carreras profesionales, sin embargo, su vida no siempre fue un camino de rosas, y mucho menos un camino de sobresalientes y matrículas de honor. Todos estos famosos tienen algo en común, y es que puede que fueran un poco mal estudiantes. Todo el mundo sabe que genios como Leonardo, Albert Einstein o Beethoven no fueron precisamente alumnos brillantes en el colegio, pero puede que te sorprenda descubrir que actrices como Rachel Weisz o magnates como Roman Abramovich también eran unos... Ese jugaba de cuatro en Boca. Ah, ¿sí? Abramovich. Ibrahimovic. No, Abramovich. Sí. También eran unos incomprendidos en el colegio. ¿Se a mí dice? Me pasó lo mismo. Ah, ¿sí? Después le cuento. ¿Pero ahora estás triunfando acá? Sí, sí, bueno, pero en el colegio me ponían uno todo el día. ANS. Claro, borraba. No, en mi época era uno, de 1 a 5. Algunos nunca estudiaron y tienen título. Sí, no bueno. No sabemos cómo. Yo borraba y hacía agujeros en cuatro hojas a la redonda, más o menos. Parecían cráter de bombas. No, yo era una reestudiante, no me sirvió de nada. No, porque después no hice más nada con mi vida, así que. Bueno, estamos a tiempo, no se preocupe, Carla. Bueno, vamos a hacer algo. Se puede hacer, supongo. Se dice que dinero llama dinero, pero puede que algunos multimillonarios como Bill Gates o Richard Branson sean capaces de cambiar el dicho. Ninguno de ellos sacaba buenas notas en la escuela y a muy temprana edad descubrieron que puede que su inteligencia tuviera más éxito si se enfocara en los negocios. Dicho y hecho, el resto es historia. Por otro lado, Cameron Díaz se pasaba el día haciendo deberes extras para poder alcanzar el nivel de sus compañeros y Kristen Stewart decía que sus profesores no la entendían. Y por eso comenzó a estudiar desde su casa. Sus notas no eran para tirar cohetes hasta que ambas comenzaron a compaginar sus primeros trabajos con los estudios. Cameron despuntó como actriz y Kristen como niña prodigio del cine. De sus estudios no se volvió a saber nada. Y luego están los chicos, como Tom Cruise o Ryan Gosling, que a pesar de tener un gran físico y ser encantadores, veían como las clases no les daban demasiado bien. Golding incluso llegó a asistir a clases para alumnos especiales, además de tener que compaginar sus estudios con una incipiente carrera interpretativa. Por otro lado, los difíciles años estudiantiles de Tom tuvieron solución cuando descubrieron que era un disléxico. Mire usted. Bueno, Roberto Al, nadie puede negar lo buen escritor que era y tenía faltas de Roberto Al. ¿De ortografía? Sí, pero no me acuerdo ahora si era Roberto Al o el... Ay, ya me voy a acordar. Uno de los dos grandes escritores argentinos tenía mucha falta de ortografía. Señores, ¿tienen ganas de escuchar un temita? Vamos a escuchar a los Twists, Ritmo Colocado. Ese, no sé, tengo ganas. Y de paso, seguimos bailando acá, arriba de la mesa. Son de pan los pájaros, son de buen tema, ¿no? ¿Cómo bailábamos? Es un sí, bailamos ritmo, como locos. Ritmo colocado, los viejos twists. Carla, usted hablaba de los estudiantes. ¿Qué clase de estudiante era usted? Me dijo que buena, que estudió mucho. Sí, muy esforzada, me exigía mucho. ¿A qué escuela fue, se acuerda? Sí, fui a la escuela Malvinas Argentinas en primaria y Alfonsina Storni en Lanús de secundaria. De secundaria. Sí, y nunca me llevé una materia, pero era muy esforzada. No es como que tenía habilidad así como... Sino que era por perseverancia, claro. Sí, hasta no dormía, me quedaba sin dormir noche para preparar trabajos prácticos, monografía. Y en el terciario, bueno, lo mismo. ¿Qué estudió en el terciario? Para magisterio. Ah, ¿usted iba a ser la señorita Carla? Iba a ser, sí. Dejé, me faltaban 2 meses para recibirme y dejé con las mejores notas, todo. ¿Y por qué dejó? Porque soy así yo. Dejadora. Y a partir de ahí empecé a dejar todo. Por eso no le dice te quiero al otro. Le dice gracias, nada más. Bueno, sí me cuesta decir te quiero, pero no es que no lo diga. Pero también le cuesta terminar, abandono todo. Usted, Malena... Bueno, todo no, dice que terminó la primaria, la secundaria, claro. Y le faltaron 2 meses para recibirse de maestra. Eso se puede retomar. Sí, ¿o apúrese no? Antes que esto armen. Ya no, ya tengo 35. ¿Y qué? ¿Las maestras son jóvenes? ¿Las materias no están aprobadas? Sí, están todas aprobadas, pero pasa un tiempo, un lapso, que tenés oportunidad de volver y después ya no. ¿Por qué? Si estamos estudiando a San Habría Martín, escúchame. Habría que ver. No dicen eso, ¿eh? Usted, Malena, ¿qué escuela fue? ¿Cómo era? ¿Cómo estudiante? No voy a decir el nombre de la escuela. ¿Qué debe la cuota todavía? Malena se fue, no pagó nunca la cuota, ¿viste? Y entonces dice... No me vengan a buscar. No, se puso roja. Cristian, vamos. Igual era buena estudiante, también era buena estudiante. Sí. Me decía, pero no quiere decir el nombre de la escuela. Después en la facultad también estudiaba mucho en la facultad. Aprobaba. ¿Quiere decir que facultad? No, después, a medida que fue pasando el tiempo, sí, en la UBA. Ah, ahí no pagó. Por eso puede decirlo ahí. Siempre pagué mis impuestos. Sí, no, pero hablaba de la escuela. No, porque era una escuela así toda de mujeres. De señoritas. Claro. ¿Cómo me gustaría haber ido a una escuela? ¿Cómo me hubiera gustado? Hay prejuicios sobre eso. ¿Cómo me hubiera gustado ir a una escuela de señoritas a mí? Yo quería ir. No sé si lo hubiera pasado bien. Yo no quería ir a esa escuela, yo quería ir a otra. Si querés, te presto una peluca. Tengo las que uso la noche. ¿Con el flequillo? Mi mamá no me anotó en la escuela que yo quería. Porque uno terminaba séptimo, después se tiene que cambiar de escuela. Yo quería una escuela donde iban todos mis compañeros, pero... Pero usted tiene pinta de bardera. Yo me la imaginaba usted en los recreos jugando a cachurra. Mi mamá me dijo que no me iba a anotar en esa escuela porque yo me iba a enamorar y no iba a estudiar. ¿Cómo la conocí? ¿Cómo la conocí a su mamá? Lloré toda la... semanas enteras, nunca se lo perdoné. ¿Cómo la conocí a su mamá, eh? Después, bueno, hice amigas, qué sé yo, todo bien, seguí mi vida, pero nada, en ese momento fue re duro para mí. ¿Usted era de las que jugaba cachurra monta la burra en el recreo, en séptimo? No. ¿No? ¿Que era las que caminaba de la mano con la otra alrededor del patio? No, tampoco. ¿Qué hacían en los recreos? En los recreos jugábamos, qué sé yo, cantábamos. Sin comentarios, me dicen. Aula. Nico Mosque me dice, sin comentarios. Sí. Sí. ¿Usted a qué escuela? ¿Qué quiere decir, Cristian? Las cosas que se nos ocurren, ¿no? Sí. No, yo iba a la escuela Giovanni Pascoli. ¿Una escuela italiana? Una escuela italiana, sí. Giovanni Pascoli. ¿Qué te enseñaban a Giovanni, hacer videos? Giovanni Pascoli, escuela. Escuela. Sí. Dice, mira, la primaria... Tenías italiano ahí. Sí, tenía italiano. Ay, qué lindo, me encanta el italiano, amo Italia. Qué suerte. Sí. Así que bueno, no, la pasé muy bien en la escuela. La pasó bien, era mucha joda. La primaria la verdad que la pasé de taquito. Después la secundaria me costó un poco. Me había anotado en economía y gestión de las organizaciones y no me fue bien en contabilidad. Repetí 2 años. Y bueno, después me pasé arte y diseño y comunicaciones. Y ahí me fue bien. Y así que pude terminar el secundario. Arte, diseño y ¿qué? Y comunicaciones. ¿Y dónde está usted? En sembrando comunicación. Parecemos Marcelo, boludo. Haciendo quilombo siempre. Hola, Marce, ¿a usted a qué escuela fue? Yo de primaria fui al Rocha, acá en la calle Rocha y Patricios. Sí. Acá en La Boca. al Juan María Gutiérrez, la primaria y el preescolar. Y la secundaria en República de Liano, Montes de Oca 121. Tres escuelitas nada más. No, dos. Dos. Porque preescolar lo hice en Juan María Gutiérrez y todo el secundario lo hice en República de Liano. Mira qué bien. Yo quiero saber cómo eras vos como alumno, Dani. ¿Te portabas mal? Pésimo, me echaron de todas las escuelas. Fui a la 41 de Avellaneda, me echaron en tercer grado. Avisable y no le renueve la matrícula. No, era. Después me fui a Corrientes, hice 2 años en Corrientes, en un pueblo. Después de la secundaria hice 3 años en un pueblo religioso, una escuela parroquial, que es la única escuela que había. Y después terminé acá en el Joaquín B. González, como todos. Pero en el último banco, ¿no? Es el, los que se sientan atrás de todo. Haciendo bardo. ¿Y usted, Deni? No, yo me portaba más o menos bien. No, todo era tranquila, tranquila. Me fue mejor después en la facultad. Pero bueno, nada, zafaba. Y bueno, después todos crecemos y nos va mejor en la facultad. Señores, nos estamos despidiendo. Gracias, Nico Moggia, por la operación técnica. Todo el equipo de Para Donde Corres quiere desearles un feliz enero que termina hoy. Vamos por febrero, que es mañana. Chau. Bye bye. Chau, chau. Seremos recordados por pelear la más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Querrán.